noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, aquí a punto de empezar a poner buena música. No paran de salir, Johnny, míralos, aquí joder, están. Es que hemos descubierto la invasión que ha habido en Radio Carcoma de flyers y carteles de... ¿Cómo lo...? No, no lo digas, que luego van a saber quiénes han sido los que han eliminado esta mierda de la radio. Que les jodan, una mierda de festival de scout ahí a favor del cambio de... por cambiar el mundo. Y todo esto es scout católicos y tocando grupos de hippies. De hippies católicos también. Seguro. Como canteca de cagao. Ya ves. En fin. En fin. Que vamos a tronaros los oídos una noche más. Y nada, pues lo de siempre, que ya podéis escucharnos en directo, como ya dijimos en el programa anterior. Que habrá gente que lo esté haciendo, posiblemente. Esperemos, y que pues que eso, que ya se puede escuchar en directo, como todo exactamente igual, nada más que ahora ya la imagen redirecciona a la página de verdad, no a la de pruebas. Si lo queréis hacer y llamarnos en directo para demostrar que esto está siendo así, podéis llamarnos al 91-142-6912. O escribirnos a la página y en el chat de los mensajes, que lo estaremos mirando. Y nada, que para empezar, pues voy a empezar yo con un poquito de ruido para espabilarnos bien. Y he traído a un grupazo que acaba de sacar su primer disco, que son los Van Damme. Ajá. No confundir con un grupo que había, no sé si eran de Noruega o eran de norte de Europa, que se llamaban Van Damme también, nada más que Van Damme separado, uh-huh. Van Damme, ¿sí? Que es como creo que se escribe realmente el apellido. Sí. Y que hacían un cruz súper lento y no me terminaban de molar. Pero estos son la hostia. Estos se llaman Van Damme, son de Italia y acaban de sacar su disco, que son 6 canciones, 3 minutos. Y creo que desde su página web, que es un bonito blogspot, te lo puedes descargar. Y vamos a ir con la canción que se llama Veggie Food Is Not For Preppies. Es decir, la comida vegana no es para los pijos. Así que vamos a deleitarnos con los Van Damme. Vaya pepinazo. 30 segundos muy ahí, muy... Se nota las influencias tanto en lo musical como en el nombre de los Charles Bronson. Y que joder, que no tiene... Que cada vez hay menos grupos con nombres de actores de acción y no puede ser. Tienen que salir muchos, que hay muchos actores todavía a los que cogerles sus nombres. ¿Hay alguno con el nombre de Choche? Sí, están. Es más, es un grupo anarcopunk. ¿Sí, no? Uno de los primeros, que se llamaban Schwarzenegger. Joder, chaval. Ahí eligieron bien el nombre, además. Sí. Sabían que iban a tener futuro como presidente. Está claro. Y bueno, ¿te has enterado de lo de Bin Laden? Ah, sí, esa muerte ficticia, ¿no? Joder, pero es que ayer, yo tampoco me he enterado mucho. Ayer lo vi, me quedé loquísima, ¿no? Porque me vino ahí el compi de piso corriendo de mira lo que acaba de salir, y yo estaba alucinando. Y bueno, que me parece de coña, ya hoy hablando con las compañeras, es que esto es una conspiranoia brutal ya. O sea, si ya antes teníamos cualquier tipo de duda acerca de esto, con este notición, o sea, o le han metido la paliza brutal y le han descuartizado de tal forma que, vamos, que es que le han torturado hasta la muerte y no pueden ni enseñar el cuerpo, pero, porque decir eso de que le hemos enterrado en el mar, pero qué ya, trola es esa. A mí lo que me hacía gracia es que salía luego lo típico ahí como una reproducción, ¿no? ¿Cómo se llama? Como cuando sucede un asesinato y en Telenoticias con un programa en 3D... Sí, que no sé cómo se llama. Dramatización. Sí, una dramatización en 3D super cutre, rollo gráficos de la Mega Drive, cuando empezó a utilizar polígonos y se veía un barco gigante, ¿no? Un rollo portaaviones que se abrió una compuerta, se cayó un féretro, ¿no? Un féretro y ya está. Venga. Y yo vi eso y dije, ¿pero qué es pero esto? Pero que fantochada, tío. Yo creo que básicamente Bin Laden o lleva años ya muerto o sigue vivo por ahí, pero han hecho el paripé. Porque si no, joder. O sea, yo creo que sí, que si sigue vivo, tarde o temprano sacará un comunicado diciendo, ¡ay, colegas, sí, estoy en Aquinostán! Sí, pero ¿sabes? Que puede ser verdad, puede ser también mentira, de que el tío, yo qué sé, que es que lo mismo está tranquilamente jugando a la Play 3 en su casa, no, a la Xbox, la movida está de que tu cuerpo es el mando y ya pasa de... A mí me encantaba el momento este de una imagen en el periódico de Bin Laden ha sido tiroteado en su mansión y sale una puta gruta de piedra, y yo, pero ¿qué mansión es esta? O sea, yo es que... La surrealista. Bueno, y luego los momentos estos de los yankees celebrándolo, ya, que parece Nochevieja, sí, pero tío, o sea, esta gentuza... O sea, yo lo he flipado es el rollo de, ¿no?, de cuando pasó lo mismo con el que capturaron a Hussein, sí que sacaron imágenes, el tío con la cara reventada, joder, y no paraban de sacar es esas que es imágenes. Si realmente no es que vamos, los yankees, que no es otra cosa, no, ¿sabes? Pero decir, mirad, lo tenemos aquí, lo hemos matado y aquí, claro, está muerto. Porque con Saddam, ya ves, anda que nos saca las imágenes súper gores del tío colgado. Que con Saddam Hussein nos sacaron las imágenes de George Bush mirando ahí como de atento en directo en su casa, en la Casa Blanca, y de con caras de sorprendidos, que es que eso es un posado, claro. Muy, muy guapo, muy guapo. Yo creo que van a por nosotros, darán un buen noticiario de este acontecimiento. Que habrá que estar atento. Así que nada, era el comentario gracioso de la semana. Y nada, que lo que iba a decir antes en relación a esto, que a ver si un día me lo ocurro y me traigo un especial grupos con nombres de actores. Rollo, pues eso, los Schwarzenegger, los Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Ese nombre me parece brutal. Y eso, que mola un mogollón. Y nada, que vamos a pasar a otra cancioncita. Y esta vez vamos a ir con un grupo, bueno, dos grupos que a ti te gustan mucho, que son un EP que ya hemos puesto aquí varias veces, que son los Passage Doll Hub y los Lipstick. No, antes lo está cantando, de hecho. Ah, sí, ¿verdad? Wow. Y que joder, que es que no tiene desperdicio ni una puta canción de este EP. Son cuatro por cara. Uh-huh. Y que joder, que a cada cual mejor. Y así que vamos a ir primero con los Passage Doll Hub, que son los noruegos, y con su canción Det Allsende Hogat, que es algo así como... Defiende tu hogar. Sí, o más allá de tu hogar... Estará la luz. Estará la luz. Así que venga, que nos iluminen. Let's go. Pues ahí teníamos a este grupazo. Qué increíble las partes metaleras esas. Joder, es que... O sea, son... Hacen cruz con alma de metal. Ahí con las melenas al viento. Y que joder, o sea, mira que a mí el rollo encima metal pesado y el entorro no me mola, pero es que estos son increíbles. Mola mogollón. Y nada, que rápidamente vamos con la otra cara del EP, es decir, con los Lipstick, que estos son suecos, y con la canción Vitene Bara Blues, que es Vin tiene un blues, así que vamos con ella. Jor. Espera, que no. Cortitos pero intensos. Sí, que te han pillado ahí en bragas. Pero mazo de en bragas. Que por si no lo sabéis, para escuchar a Lipstick y Passive Doll Hub hay que escucharlo en ropa interior, si no, no mola. Sí. Que lo está diciendo yo, y además que nuestras invenciones de los títulos cada vez van a mejor. ¿Qué invenciones? Y yo lo traduzco todo. No, desde luego tenemos aquí el translator, que lo tenemos aquí, o sea que echando humo. Súper fiel esto. Que vamos a ir con con un grupo que, bueno, yo hoy he traído un poco de descubrimientos que últimamente he hecho y muy gratos a mi pesar, ¿no? A mi persona. Que los he encontrado además por ahí rondando en blogs, que cada vez estoy más agradecida a estos grandes blogs que cuelgan mogollón de música, que sin ellos yo creo que estaríamos todavía por los primeros programas repitiendo mogollón de CDs. Así que nada, vamos a ir con un grupo que se llama The Backpack Bombers, que me mola mogollón esto de... The Backpack Mountain. Sí. Es como Backpack Mountain. Sí, algo así. Son los terroristas con mochila, tío. Ah, sí. ¿Cómo? Mochilas mochila con bombitas. Man. O sea, mochilo, el de los frutis, era sí, terrorista, ¿no? Algo así. Y nada, este grupo es de Reino Unido, con voz femenina, y hacen así hardcore punk con partes más lentorras y tal, también un poco rollo metaleras en algunos momentos, y me recuerda un mogollón a la Harum Scarum, que es lo que te decía ahí, que tú también antes hemos estado hablando de ellas, y aunque esta canción que voy a poner ahora no tiene nada que ver, de hecho es una de las pocas que no se parece mucho, es más rollo hardcoreta. Así que, pues nada, vamos a descubrir a esta peña que sacó este CD que se llama Constant State of Crisis en el 2007. Así que vamos a ir con la canción Eco Apocalipsis. Tenido un momento teniente al final. Han dicho, sin comer, sin comer, sin comer, sin comer. ¡Vas a estar! Una canción que hablaba sobre la bulimia. Os hemos jodido un poco el tema al principio, sí, porque se nos ha acoplado aquí un par de botones. Sí, que no somos técnicos y la mesa a veces nos pierde. Totalmente. Sí. Pues vamos a empezar ahora con... Chun, chun, chun, chun. Fantastic. ¿Qué es eso? Pues gracias al gran Miguel he descubierto los jacuzzi tapes. Que por cierto, el jueves, no sé si, vamos, mañana, no sí. sé si Miguel hará presencia allí, que supongo que sí, porque él monta el concierto. Sí. Y no sé si se llevará parte de la distri, pero os podéis volver locos y locas con todas las cintas que tienen su poder ahora mismo. Y no solo cintas, sino fanzines. Que exacto. Yo el otro día, vamos, tengo lectura para varios meses. Sí. O sea, me pillé como 15 fanzines y a cada cual mejor. Hmm. Y joder, hacía mucho que no me pillaba tantos fanzines. Y eso, que da gusto que alguien se preocupe, además de César, en hacer estas cosas y dar difusión. Y joder, pues entre luego las K7 que se llevó para allá y que estuvimos cotilleando en el Festimaf, pues estaba la distri, esta se llama Fantastic, que edita también con rollo de los jacuzzi tapes estos, que son desde Alemania, ¿no? Sí. Y resulta pues que cotilleando una cinta que me pillé de unas japonesas, también de chicas todas, en internet, en su página, te puedes bajar todas las cintas que tienen para distribuir en blog, las tienen. O sea, es que descarga directa y súper rápido. Y es que, o sea, eso está de puta madre, pero lo que estamos hablando antes es que tú ves las ediciones de Jacuzzi Tapes y te crees que es los típicos que no, rollo, pues eso, que no harían eso, que no colgarían dentro de su página web todos los discos para que no tengas que comprártelos y los puedas escuchar gratuitamente. Pues unas ediciones muy, muy cuidadas. O sea, a mí de las que más me flipan es la de que tengo que traer, que me lo regaló Miguel, la de Madame Monster, ¿sí?, que es preciosa, y luego pues otras que yo que sé, que aparte de ser bonitas, luego les dan ahí el toque de colorines y de tal, y no sé, me parece impresionante. Y que lo que tú decías, que no está reñido para nada el tener un buen diseño y que sea bonita a la vista, para luego poder dar difusión gratuita a la música, ¿no? Y bueno, pues de hecho me he motivado y me he empezado a bajar discos y a cada cual mejor, o sea, he encontrado grandes joyas aquí. Y bueno, pues os he traído, además de este grupo que acabáis de escuchar, que se llaman The Backpack Bombers, que estoy gilipollas, no tiene nada que ver con esta peña, ¿vale? Con lo del a ver, se llama Spastic Fantastic Records. Os he traído tres bandas aparte, pues eso, entre ellas esta que se llama The Omnipresent Disease, que son peña de... ¿A los Henry Fonda? No. Vale, ese es que es un grupo de nombre de actor que también los editó Jacuzzi Tapes. Ah, pues mira. Pues no. Estos son peña también desde Alemania, hacen trascore punk ahí. Y está extraída de la demo del 2007, que yo no sé, no he podido encontrar nada más, pero me ha parecido brutal este grupo. Y sobre todo la voz del cantante. Así que además es muy, pues eso, tienen partes también muy coreables de hardcore. Que encima editan buenas cosas de hardcore. Así que vamos a dejar con la de Faja. Qué buenos. ¿A que sí? Joder. Vaya grupazo de hardcore. Muy guapo. Además, tienes partes ahí atrás muy guapas, muy guapas. Y luego esas partes ahí bailongas. Un buen descubrimiento. Fuck you. Además, o sea, bueno, tienen por ahí una bastante graciosa que se llama Clit in the Pit, que significa clítoris en el pit. O sea, me mola ahí que la canción es como reivindicativa de que haya mujeres dentro del pit y no sé qué. O sea, muy graciosa. Y nada, pues vamos a seguir con más canciones, bandas de este sello. ¿Cómo es los Lipkick? Que me ha hecho gracia porque yo lo he traducido como peso placaje. Claro, tío, ese juego, tú nunca has jugado peso placaje. Sí. Me encanta que todos los niños se ponen tontorrones ahí, en plan de no quiero darle un beso. Pero luego en el fondo se ponen todo violentos y acaban con hostias en la cabeza y en los mofletes. Os recomiendo jugar a beso placaje. Aunque tengáis 55 años. También llamado pressing kiss. Claro, yo lo conocía como pressing kiss. El pressing kiss. Claro, ahora ya antes me sonaba, pero ya sí que me acuerdo. Pues venga, más coñas de esta banda. Sí. Me ha hecho mucha gracia porque, bueno, la portada es muy guapa. O sea, es todo un grupo íntegro de chicas. Y también desde Alemania. Hacen punk mítico, típico. Y la canción se llama Don't You Feel It. En plan de, ¿no la sientes en el pecho? ¿Quieres sentirla en el pecho? ¿Tú quieres sentirla? Pues nada, pues vamos a meter a las Lipkick y su canción Don't You Feel It de... Es que me da igual. Es que me está viendo la cabeza del Chucky de Cieza diciendo, ¿quieres sentirla en el pecho? Pues nada, vamos a meteros esta canción, ¿vale? Wir kamen aus der Dämmerung der Zeit und wanderten unerkannt durch die Jahrhunderte. Verborgen vor den Augen der Welt, kämpften und trachteten wir danach, die Zeit der Zusammenkunft zu erreichen. Wenn diejenigen, die dann übrig geblieben sind, den Kampf bis zum letzten Mann austragen werden. Ihr wusstet nicht, dass wir unter euch weilten. Bis heute. Que no me diste ni media. Joder, muy guapos también. Sí. Pero muy guapas. Además, la portada está muy, muy curiosa. Salen las tres ahí como comiéndose algo muy sangriento. Además, un sonido bien guarro ahí. Sí, sí, por eso digo que hay punk. Punk. Y punk. Y esto es una sorpresita ya, el último grupo, que me ha parecido el más brutal de todos los que me he bajado. Que se llaman The Hate Pinks. Ah. ¿Los conoces? Sí. Buenísimos, Francia. Buenísimos. Sí. O sea, es que lo he visto y he dicho, esto le va a encantar al Johnny. Pero es que además están muy locos. Joder. Están muy locos. Mola mogollón incluso. Me he puesto ahí a mirar por el YouTube a ver si tenían vídeos ahí guapos. No. Sí, pero luego tampoco... Son muy serios. Tenían videoclips muy de modernez, ¿no? Ya, son un poco modernos. Es lo que vi, que era un grupo que tiraba bastante al moderneo. Sí, tira mucho moderneo. Pero bueno, pero la merece, que merece mucho la pena, sí, sí, sí. Y he dicho, venga, vamos a... Ya que últimamente estamos ahí yéndonos para la gafa pastil, no vamos a romper esta línea. Y he dicho, venga, merece la pena. Así que... Esta canción se llama Tête Malade, que es cabeza loca, Y bueno, he estado entre bastantes canciones, porque sí, ya te digo que me han gustado muchísimas. Los discos son mogollón. Pero como 20 y pico, 28. Sí, casi 30. Sí, sí, sí, una pasada. Y es un LP del 2009 que sacaron, Punk Rock Locura. Y de hecho este LP está grabado en directo. Entonces siguen por ahí voces y demás. Y joder, estaba a punto también de traer una que se llamaba algo de tartas para dedicarse al gran señor Edu, pero al final he dicho, es que esta mola mogollón. No se las merece, que se ha tirado 3 semanas sin eso tener es unas tartas. Así que cuando nos empiece a degustar otra vez las de fresa y chocolate, ya te traemos la segunda parte. Así que mientras tanto, vamos a meteros la canción Cabeza Enferma. ¡Bim, bam, bum, bam! Este disco yo creo que no es el que tengo yo, porque el que tengo yo no es en directo. Pues si mal no recuerdo. Sí, es a lo mejor no te has dado cuenta, pero sí, que es, se llama Police Sandwich. Que sale una portada muy colorida. Sí, un madero ser, con la como si fuera un sándwich con el título. Sí, porque es lo que les editaron los Yakuza Tapes, ¿no? Eso es. Sí, uh-huh. Sí, sí, porque sí. Me lo bajé de ahí también. Así que nada, muy graciosos. Y a los Trashington DC creo que también les sí, editaba. Sí, ahí estaba. Discazo. Lo vi el otro día ahí también buscando nada. Cosillas y dije, no, mira el Johnny donde se saca las cosillas, ¿eh? De los Yakuza Tapes. Pues nada, que mañana jueves, si os mola este rollo, pues el señor Miguel tendrá cintillas, esperemos. Pues y si no, podéis hablar con él. En Cinta Records. Ahí está. Que dentro de poco va a tener muchas novedades. Y nada, que vamos a ir con la antiagenda rápidamente, que se preparan grandes cosas para mayo, entre ellas este fin de semana, por ejemplo, en el local anarquista Madalena, el sábado 7 a las 6:30 tenéis presentación del libro Postpolítica y Ciudadanismo. Luego, ¿qué más? También son fiestas alternativas en la escuela taller, ya que son las fiestas del barrio de San José de Valderas, pues han preparado en la escuela un par de conciertos en el que el viernes actuará Local 55, Testigo Mudo, Malaysia y Bukake. Y tendréis fiestecilla hasta las 2 de la mañana y la entrada además es gratis, así que ya sabéis. Y luego el sábado hay Mercado Libre y habrá baloncesto, ping-pong, futbolín y merendero ahí en el patio para degustar tapillas y bebida. Y luego también el sábado, este sábado a las 6 en La Gatonera, en la calle Amistad, en el metro Vista Alegre, tenéis también concierto de hip hop, en la que tocarán Corredores del Bloque, Sick Obi, Money Problems y Soundspiros. Y hay conciertazo también en El Dragón este sábado, en el que tocarán Ugly Bastards, Skinhead y Colectivo Pinelli, que es una peña que hace hip hop con batería y con saxo. Impresionantes. Brutal. Esto será a las 8 de la tarde y acabará además a la 1, así que os da tiempo a pillarlos luego el metro. Y este jueves en El Coco, conciertazo de NM. Bueno, Necesita Mejorar, que no les gusta que les llamen NM, de Necesita Mejorar, que vuelven, y dos grupos de fuera, unos checos con un nombre raro y unos daneses con un nombre aún más raro, pero a cada cual mejor. Sí, es que yo tampoco sé pronunciarlo, la verdad. O sea, vamos, que lo puedo intentar, pero Sondernust, que y son los checos. Que son los de Noruega. Ah, los de eso. Y de Brit, que son los checos. Así que esto será a las 9, ¿no? Sí. Y una última cosa que vamos a ir adelantando porque me parecen súper interesantísimas. Las jornadas de salud y enfermedad mental que ya hemos colgado en nuestro blog, que se celebrarán en el colegio, ahí en Getafe. Y me parecen curradísimas, buenísimas, y que yo que sé que estas charlas siempre siempre me han parecido de interés, porque muchas veces, pues bueno, lo que decía Blanca, a lo mejor en el último concierto de Accidente, que muchas veces siempre exportamos al resto de personas y a la sociedad cómo nos sentimos y echamos la culpa de muchas causas y factores externos, cuando muchas veces en nuestro interior podemos intentar encontrar la solución, ¿no? Entonces el viernes 13 habrá charla de la psiquiatrización de la vida cotidiana, el sábado 14 escuelas de psicoterapia y posibles actuaciones de apoyo frente al sufrimiento psíquico, y el domingo 15 multinacional farmacéutica y salud mental. Están colgadas en nuestro blog, así que ahí las podéis ver. Y nada, voy a ir con la sección Anarcopunk. Yeah. Que llevamos 2 semanas sin ponerla, pero no porque nos hayamos olvidado, sino porque han sido programas más caóticos, pero hoy venimos con ración doble. Sí, y además que, bueno, siempre las ha estado copando mi gran amigo Johnny, y ya he dicho, bueno, ya basta. Ya vale. Y nada, pues he traído a un grupo que a mi pesar él ya conocía, y a lo mejor muchos de vosotros y muchas de vosotras también, que se llaman los Submission Hold. A ver, que la estás liando. Que escucho Submission Hold y me pongo nervioso. Pues nada, pues para lo que no los conozcáis, son una banda de Vancouver que ya murieron en el 2005. Murió el grupo, no ellos. Eso no os pongáis tristes. Y joder, es que tienen historias del 93. Sí. Que son mazo de antiguos ahí. Y bueno, pues la verdad que yo son... Yo creo que además eran unos primeros grupos en hacer rollos raros ahí, sí, dentro del hardcore punk. Que es lo que hablábamos antes, que es que tienen unos sonidos muy extraños. De hecho, sí, la voz de la piba muchas veces es ultra, sí, de folk, melódico, raro, sí, yo qué sé, es muy paranoia. De hecho, muchas canciones también cantan francés, sí, como punk experimental. Bueno, en Canadá el francés también está, sí, ahí, sí, bastante, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, pero vamos, sí, que son de Vancouver. Y Vancouver está en Canadá. Canadá. Vale, cierto. Y... Aunque jueguen los Grizzlies en la NBA, que es de Estados Unidos, pero son de Canadá. Bueno, y nada, que sus canciones, esos, la mayoría son anarquistas y centradas en el tema feminista. Y antiguamente se llamaban Insult to Jury. Insult to Jury. Insultar para, sí, para meterme contigo. Y nada, que yo qué sé, que son la hostia. Es que todos los componentes están metidos en movidas políticas, no. Incluso tienen hasta un fanzine que se llamaba I am Johnny and I don't give a fuck. Me llamo Johnny y no doy una mierda por este fanzine. Y yo qué sé. Que no me gustaba el fanzine. Sí. Voy a poner este título basura. Así que vamos a ponernos la canción, que supongo yo que esto es como cuando el gran Álvarez del Manzano nos jodió el parque que está por aquí cerca. Yellowstone. un parque natural del Calero, en el que antes había un montón de sitio para jugar y árboles y demás, y el tío se dedica a poner fuentes para que los viejos pasen. Pero porque dijo, a ver, Franco inauguraba pantanos, pues yo inauguro fuentes. Sí, sí, ahora la gente se dedica a echar detergente y que se pete eso a muerte. Así que nada, gracias, Manzano. Y igualmente, pues esta banda tiene una canción que se llama The Day the Police Stole the Buses from the Gambier Park. O sea, el día que la policía robó los arbustos del parque Calero. Yes. Así que nada, que la degustéis porque de dura Park unos 4 minutazos, pero podéis apreciar el rollito este fugazi y los cambios que tienen. Set in her ways. Pues ahí estaba esta extraña a la par que buena canción. Los momentos flauta, es que yo qué sé, es una paranoia. Pero a muerte. Sí, sí, me gusta, además me... No sé si luego en otros discos hacen menos cambios y menos complejidades ahí, pero este que tenía un título bastante extraño el disco, no me acuerdo. Este disco es el más conocido realmente. Sí, yo creo que sí. Pero vamos, que joder, que es un descubrimiento ahí añadir en nuestras bandas de narcopunk. Exactamente, así que ahora me toca a mí... Darle cera. Darle cera con un grupo que he descubierto hace poquito, ya a pesar de que... De que ya están disueltos, que son los Witch Hunt. Y nada, que he traído un disco suyo del 2007, un LP que se llama This Is Only the Beginning. Esto es solo el inicio, que es una de las últimas cosas que sacaron. Si no es la última, no me acuerdo exactamente. Y en realidad esto era una especie de semi-discografía, porque lo que hacía era recopilaba su demo y sus EPs compartidos que tenían con otros grupos y tal, y nada, que es un grupo de Estados Unidos, de anarcopunk, que son dos chicas y dos chicos y que, joder, que me han parecido brutales. O sea, la palabra que define este grupo es intensidad. Bien. O sea, y son muy cambiantes, lo que hablábamos antes, un poco puede tener partes de Harun Skarun, partes de Traya Muerte, partes más... melódicas cercanas al pop, por así decirlo, no muy, muy coreables, no de hardcore, y que, joder, que me encantan. Y he traído una canción que se llama Hand by a Thread, y la movida que está es una que aquí no canta la chica, solo canta el chico, pero es que es un temazo. Y si hay tiempo o si no, ya los traeré otro día. Que os noto que canten ahí a dúo, que es como solían hacerlo, y que brutales. Así que vamos con los con la caza de brujas. Qué bonita canción. Qué guapos. Son la hostia. Me han gustado. Y mira que me ha jodido de descubrirlos ahora porque he visto sus EPs en mogollón de distris, pero nunca, sobre todo uno que es así rollo marroncito, pero nunca me ha llamado ahí, nunca me llamó la atención y pues eso. Es que lo que hacen las portadas a veces, ¿eh? De decidirte ahí a pillarte algo, ¿no? Y mira que son, que no son malas portadas para nada, pero no sé, nunca me... Pues de esto que me ha pasado con otros grupos, que por la portada me los he pillado sin saber el rollo que hacían y tal, o por recomendación, pero... Pero además, de por ambos, de o por la crudeza, la guarreza del CD, sí, dices, qué guapo, me voy a pillar. Ya. O por tan bonitos y tan bien maquetados, no sé qué. Pero, joder, que el otro día me hizo gracia que, por cierto, una de las cintas que me pillé, que no me ha defraudado, por supuesto, las Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Qué grande ese grupo de infancia. Y, igual, y yo qué sé. Otra cinta que tuve y, yo toda la vida la en la distri. Pues la portada es preciosa, Johnny. Sí, pero no me llamaba... Me encanta, es que el otro día me dijiste, no, porque la portada, yo pensando, pues la portada es súper bonita, que salen dos niñas ahí riéndose. Sí, pero no sé, era como... Yo tenía... Bueno, dijiste dos de hippies. No, es que, a ver, heredamos bastante material de mierda. Que lo teníamos aparcado. Ajá. Y claro, entonces no nos podíamos poner a escuchar millones de discos a ver qué tal estaban. Íbamos escuchando de vez en cuando. Y esa es una de las cintas que no, que pues, nunca escuché. Increíbles. De hecho, me las voy a traer el próximo programa. Y para que recordéis ahí, vamos, no sé si alguien las conocerá, chavalas ahí de Valladolid, impresionantes. Así que eso, que yo qué sé. Y nada, decir también que, si mal no recuerdo, los White Hand compartían algún componente con otro grupazo de anarcopunk más actual, aunque también disuelto, los Outrotten. Ah, sí, ¿no? Hay que traer algún día, sí. Ostras, sí, los he puesto yo. Los has puesto sí, bien. Lo que pasa es que hace mogollón, es verdad que... Ya ves. Además tienen largas canciones también. Joder, sí. Es de este palo, canciones de 2-3 minutos. Sí. Y nada, que vamos a ir rapidito, porque esta canción es un poco larga, pero es que es una canción... Que escuchando ese inicio que tiene, ahora diré quiénes son, es que se te caen las bragas o los calzoncillos al suelo, y si no es así, es pues no tiene sangre en las venas, y es de un grupazo que se llama Cop on Fire. Oh, sí. Que, pues igual, ¿no? Esto, si mal no recuerdo, era uno de cada... de sus padres y su madre. Sí. Uno de mil bandas. Era uno de los Tragedy, si mal no recuerdo, con uno de Kaya, con uno de... yo qué sé. Sí, sí. Era una mezcla ahí, un valetudo. Y que, joder, que vaya grupazo. Y nada, que este disco... O sea, de lo que he traído hoy es el CD discografía que sacaron en el 2008, porque hicieron muy poquitas cosas, pero normal, viven muy lejos. Y he traído la canción que se llama Creer en Nada y que es impresionante, así que vamos con ellos. Let's go. ahí estaban uno de los mejores grupos de neocruz de la historia. Sí. Impresionantes. Y que rapidito, para que te dé tiempo bien a lo tuyo. Nada, nada, que metas esta... Esto es lo más... No, eso te lo dejo para el final. ¿El que voy a met... No, que te dejo la tuya para el final. Que no, hombre, que quiero oír tu comentario acerca de ella. Vale, que te mueves un rato. Vale, guay. Pues nada, comenta, habla. Nada. Un descubrimiento del señor Jorge para Catado Pain. Vale, lo pongo directamente, ¿no? Se llaman Caballo Trípode. Y la canción se llama I Wish.